Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Suenan como chévere las guitarras de nuestros amigos de Aterciopelados, Héctor Buitrago y Andrea Echeverry, que estuvieron con nosotros el pasado 27 de noviembre para celebrar el primer aniversario de Veracruz Estéreo. Hola, buenos días, 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué le pasó? Ok, ya. O sea, era que no te escuchabas. Sí. Te tenía el micrófono cerrado. Yes, sir. Les decía que muy buenos días, que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Y quiero comenzar diciéndoles que hay que tener fe, porque cuando tú tienes fe todo se resuelve, seguro que sí. Se los digo por mi caso propio. Uno todos los días tiene que estar levantándose con muchos pensamientos positivos, cambiando los pensamientos negativos. No solamente los pensamientos, sino aquel momento cuando decidimos quejarnos todos los días. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que yo sí voy a...? ¿Qué tal cosa? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Será que sí? ¿Pero por qué? No. Si usted se levanta positivo y piensa de una forma diferente, hay que ponerle energía positiva a las cosas para que la vida nos cambie. Feliz mañana para todos. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Hoy, como siempre, John Jairo Muñoz, Juan Machado, Gustavo Roldán y la extrovertida y hermosa Chepa Arrechosky Papasoski, que la tenemos con nosotros también en unos minutos a través de Veracruz Estéreo. Bienvenidos, vamos a comenzar saludando a nuestro compañero John Jairo Muñoz, que ayer creo que se acostó a dormir temprano. Don John Jairo, buenos días, bienvenido. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, muy bien, sí. Excelente, gracias a Dios. Sí. Muy bonito hoy su corbatín rosado. Qué bonito, hombre. Díganlo. Oiga, ¿qué tiene que ver? Yo veo que usted viene unos días con corbatín negro. Sí. Otros días con corbatín rojo. Otros días lo veo como hoy, que es rosado. Lo que pasa es que para la moda a mí me gusta mucho vestir elegante, entonces tengo mucha variedad de opciones. Y le gustan bastante. Veo que le gustan mucho los colores. Si usted en la calle se llega a encontrar un señor de ojos azules, canoso, de cachaco todos los días, lo vas a identificar por el corbatín. El corbatín es negro, unas ocasiones rojo, sí. Hoy lo tiene rosado. Ah, esta semana lo vi con uno amarillo, que no quise pues como hacerle mucha bulla con los oyentes, pero sí lo vi, si lo ven en la calle, ese es John Jairo Muñoz. Exactamente, ese soy yo. Bueno, ¿cómo amanece todo por Colombia y el mundo? mundo a esta hora de la mañana, don John Jairo. Pues, Gustavo, te cuento que... El clima, hablemos del clima. Oye, sí. Yo lo veo que hoy cerró usted el ventanal de Veracruz. Sí, yo lo cerré. Lo cerré mucho. Porque en el eje cafetero está nublado totalmente. Yo pienso que en toda Colombia, por lo general, cuando... ¿Sabe que me preocupan muchísimo los climas que estamos viviendo? Anoche... Se lo juro que yo anoche quería quitarme toda la ropa. Estaba haciendo calorcito, ¿no? No, pero es que era de ese calor que usted no soporta. Exacto. Y mire hoy cómo se levanta el clima, con una mañana bastante fría, muy opaca, bastante gris. Y en eso, el eje cafetero, y ese tipo de climas a mí, sabes, que me preocupan mucho. Sí, ¿por qué? Sí, me preocupan mucho porque ahí es donde comienzan las plaquetas a moverse y comienzan a provocarse los... temblores de tierra y todo este tipo de situaciones. ¿Será que sí? Sí, seguro. Seguro. Bueno. Cuando le diga. Y a eso le tengo temor porque no quisiéramos que, aparte de todas las vidas que se ha llevado el COVID, ya se las lleve un temblor de tierra que aparezca en la escala de Richter con algo bien fuerte. No, a usted lo que le preocupa es que estamos en un octavo piso, yo creo. No, yo, de verdad que yo a esa parte no le he sentido miedo. A las alturas no les tengo miedo, pero sí me preocupa mucho estos cambios de clima tan tesos que se vienen presentando en nuestro país. A propósito, ¿cómo amanece el clima hoy para el eje cafetero entonces? Para el eje cafetero, en Pereira, 18 grados centígrados. ¿18 grados centígrados? ¿Pero cómo es eso, 18 grados centígrados? Con esta mañana tan gris, cuando hemos tenido 18 grados y ya veo a Jaramillo asomando la cabeza. Aunque no está, yo no sentí mucho frío esta mañana. Ah, pero tuvo que haberlo sentido para que cerrara la ventana. Sí, en Armenia está más nublado todavía, están incluso en algunas zonas, están cayendo relámpagos. Ah, está lloviznando en Armenia. 18 grados centígrados en Armenia, pero en Manizales. Pero con lluvia en Armenia. Sí. ¿Hay relámpagos solamente? Sí, relámpagos. Okay. De pronto se pronostica que habrá lluvias en el transcurso del día, sí. Sí. Y Manizales, 16 grados. Mantiene su temperatura normal Manizales. Sí, Manizales sí. Hora. Sí la veo que pues no oscila mucho. 14, 16. Ajá. En Medellín, que tenemos tanta sintonía, sí, hay 19 grados centígrados. En Cali, 21. En Bogotá, 7 grados centígrados. Pues puchicaja, nevera grados. Hoy amaneció helada, ¿no? Sí, señor. Buen Pero madre. ¿Sabe que está helado en este momento? Ajá. Una ciudad que pues está como en la mira del mundo, que es Moscú. Allá es la sede del Kremlin, ¿no? Está en menos de 7 grados centígrados. En menos 7. Sí. Y allá es donde está la sede del Kremlin, donde está Putin y todo eso, ¿no? Sí, sí. Que está la cosa bastante... delicada. Tensa. Sí. Sí. Menos 7 grados centígrados en Moscú. En Moscú, exactamente. Oye, nosotros también tenemos mucho oyente en Estados Unidos. Mira por ahí, Nueva York. Ah, en Nueva York. Boston, Massachusetts. ¿Cómo amanece? En Nueva York tenemos una temperatura de 1 grado centígrado. Está haciendo frío, igual todavía. Está haciendo frío, sí. Sí. Está haciendo frío porque pues, el invierno continúa. Nueva York, 1 grado centígrado. Y en Los Ángeles, 9 grados centígrados. 9 grados centígrados. Miami, ¿cómo está? Miami, no te digo cómo está, pero sí te digo Orlando, que está con 11 grados centígrados. Sí. Y Tampa también tiene 11 grados centígrados. Muy bien, ahí está. Nuestro gran amigo. El meteorólogo John Jairo Muñoz, a esta hora de la mañana, disfrutando y entregándole a sus oyentes estado del tiempo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Sí, señor. Avancemos en los titulares de las noticias más importantes. Es bueno que nuestros oyentes estén informados. 7 de la mañana, 12 minutos. Hoy voy a comenzar entregándoles primero el pico y placa para hoy. Comenzó a las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira. Nuestros amigos que sus vehículos, las placas son terminadas en 2 y 3. Los vehículos que su placa termina en 2 y 3 comenzó a las 7 de la mañana y se va hasta las 7 de la noche. Ayer apliqué yo el pico y placa. Ayer me tocó a mí el pico y placa, bien ayer juicioso. Lunes, claro. Ayer me tocó andar en taxi y buscar también. Por ahí montamos en el megabús. ¿En serio? No, ayer estuvimos recorriendo y haciendo varias cositas. En la ciudad de Medellín, pendientes. Me gustaría verte algún día un megabús. No, me da pereza montar en el megabús. Monté en el ¿cómo se llama en Bogotá? Monté en el Transmilenio. Monté en el Transmilenio, sí, señor. Bueno, para hoy, el pico y placa en la ciudad de Medellín, hoy martes. Ya es 25 de enero del año 2022, las placas que finalizan para vehículos particulares en 2 y 3, para las motos de 2 y 4 tiempos, Las motos que finaliza su placa, perdón, que inicia su placa en 2 y 3 también. Comenzó a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche, señor John Jairo Muñoz. Ese es el pico y placa para hoy en Pereira y en la ciudad de Medellín. Ve, yo tenía una duda. Nosotros que estamos en el eje cafetero, no sé, en Armenia aplicará el pico y placa también. En Armenia tienen pico y placa, no he visto por ahí porque pongo pico y placa eje cafetero y solo me aparece Pereira con pico y placa. Debe ser que no tiene ni Manizales tampoco. Manizales tampoco tiene pico y placa. De pronto son ciudades que no tienen tanto inconveniente a nivel de tránsito. Sí, señor. Sí, muy señor. Bien. Bueno, comencemos con los titulares de las noticias más importantes. Arranquemos con la noticia más importante de lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Y comenzamos a esta hora de la mañana con los titulares más importantes de las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Por aquí tengo... ¿Cuál es la noticia más importante en Colombia? Hoy la veo en todos los diarios ocupando el primer lugar y creo que es la noticia de nuestro ciclista colombiano Egan Bernal, que sufrió el día de ayer un accidente mientras entrenaba con su equipo, ¿no? Se vinieron a hacer su entrenamiento a Colombia, sobre todo por la altura. Allí en Cundinamarca, que les ayuda muchísimo, según las noticias que vi, les ayuda muchísimo a tener un mejor control cuando vayan a estar dentro de estos tours. Por ejemplo, el que viene, que es el Tour de Francia, que creo que desafortunadamente por este accidente ya nuestro ciclista colombiano no va a poder participar. Va a ser muy difícil. La explicación médica de todos los procedimientos realizados a Egan Bernal se la voy a compartir a nuestros oyentes. Específicamente, la clínica dice que se le realizó osteosíntesis de una fractura de fémur con minuta trocantérica derecha. Ya, sí, eso muy no, clarito. Son un poquitico, o sea, ya le voy a explicar qué quiere decir. A ver. Quiere decir que en el accidente el ciclista se fracturó el fémur, el hueso más largo del cuerpo, por debajo del cuello del mismo hueso, en varios pedazos. Entre paréntesis dice que esto se llama conminuta, que requirió de una cirugía en las que los segmentos de la fractura son unidos a través de elementos de soporte como clavos, tornillos, platinas. Esto le llaman osteosíntesis, que permitirá que los fragmentos queden lo más cerca automáticamente posible a la estructura normal e iniciar su proceso de fusión, entre paréntesis, soldadura. Es decir, que el hueso se empiece a soldar. También creo que sufrió la rótula, ¿cierto? Ahí le voy a terminar de contar. Además, también dice que se realizó osteosíntesis de fractura abierta ipsilateral de rótula. Es decir, que el hueso redondo que queda en la rodilla, en la cara anterior de la rodilla, es decir, la rótula, también se fracturó, pero además quedó expuesto por lesión de la piel, lo que requirió también la aplicación de tornillos y alambres. Esto también se llama osteosíntesis, para mantener su estructura de manera adecuada y facilitar el proceso de soldadura biológica. Además, o de igual forma, dice que se le realizó una torocostomía de drenaje por hemoneumotórax secundario al trauma torácico. Lo que quiere decir, en español, que por el accidente el ciclista tuvo una lesión cerrada a nivel del tórax que le alcanzó a lesionar vísceras internas. Es decir, alcanzó a tocar el pulmón, que ocasionó un sangrado y una salida de aire al espacio pleural, es decir, envolturas de pulmón, que tuvieron que extraerse a través de la aplicación de un tubo que drena a un espacio vacío y permite la expansión pulmonar y consecuentemente la respiración del ciclista. Todo eso le sucedió al ciclista más importante del momento en Colombia. Por último, la Clínica de la Sabana en las últimas horas informó que la intervención en la columna vertebral realizada por el equipo de neurología de dicha entidad culminó con éxito. En ese sentido, dice que realizó una reducción de una luxofractura desde el nivel T5 hasta T6 con hernia discal traumática, bajo monitoreo constante intraoperatorio de potenciales abocados. Se logró una instrumentación desde T3 a T8, manteniendo indemne de la inmunidad neurológica y manteniendo la funcionalidad de los segmentos involucrados. Terrible, terrible. Ahí está. Me disculpan un poquito mi léxico para leer este tipo de palabras que son un poco difíciles a nivel médico, a nivel cirugía, pero de todas maneras era bueno leerlo como para entregarle la explicación a muchos oyentes que todavía no conocían lo que le pasó a nuestro ciclista. ¿Cómo fue el accidente? Se lo voy a comentar. ¿Cómo fue? Yo soy muy chismoso y ayer quise mirar qué fue lo que realmente pasó. Resulta y sucede que ellos iban entrenando por una vía de Cundinamarca. Sí. Sí. Al parecer se adelanta una buseta. Esta buseta hace un frenado bastante brusco. Brusco para dejar un pasajero o recoger un pasajero. Y no tuvo tiempo nuestro ciclista Egan Bernal y se choca contra la buseta por su parte. Terrible, terrible. Eso fue lo que le ocurrió a nuestro ciclista. Creo que es la noticia más importante con la que se levanta Colombia, aparte de muchas otras también, que hoy tengo para decirle, incapacidad, señor. Incapacidad, no se sabe cuánto. No. Todavía no, todavía no han dado ese veredicto, pero lo estaremos averiguando y se lo vamos a informar también a los oyentes de Veracruz Estéreo. Tengo para contarle hoy que otra de las noticias importantes con las que se levanta nuestro país es que sigue siendo preocupante todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Aumentan ahorita, las muertes. Sí, señor. Y ahorita vamos a estar hablando de todo eso porque tenemos nuestra sección de cómo va el COVID-19. Por ahorita vamos a informarles noticias importantes de lo que ocurre en el Eje Cafetero, porque lo que ocurre en el Eje Cafetero también es importante para Veracruz. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Pues, Tavo, le cuento que tengo dos titulares así breves. Uno es en Manizales, que hay una crítica en el periódico La Patria. Dicen que en Manizales están podando los árboles con tal de hacer publicidad electoral, lo cual no está bien hecho. Lo otro es que en la ciudad de Pereira, el megacable entra ya en una nueva etapa. Finalizó la gratuidad. Es decir, el cable ya que vemos nosotros de aquí De cachete no más. De cachete ya no más. Ahora pague el pasaje. Ahora los usuarios deberán cancelar 2.350 pesos para utilizar el sistema, pero también se amplió el horario de funcionamiento. O sea, pues, esas son dos de las de los noticias, titulares. Dos de los titulares y las noticias importantes. En el cafetero. Bueno, me deja preocupado un poco la noticia de Manizales. No creo que sea lo más prudente. De igual manera, usted sabe que mucho va, mucho viene. Unas cosas se dicen, otras se hablan. Y seguro que estarán investigando si en realidad sí está pasando que estén podando los árboles para hacer campañas políticas. Y bueno, señores de Pereira, los invito para que le echen 2.350 pesos más al bolsillo para que paguen su pasaje en el... en el cable. ¿Cómo se llama? Megacable. En el megacable, sí, señor. Megacable. 7:21. Estas son las mañanas Veracruz presentándoles Despiértese con Veracruz. Hola, hola. Buenos días. Good morning. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. Esta es una canción incluida en el tercer álbum de la agrupación alemana Mother Talking. El álbum se titula Ready for Romance. Es del año 1986. Brother Louie en Despiértese con Veracruz. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy. Easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh she's only looking to me. Oh let it Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie, oh tell me what he's doing. So leave it Louie, 'cause I'm a lover. Oh,

las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz a esta hora de la mañana, 7:30 minutos. ¿Cómo amanecen nuestros oyentes a esta hora de la mañana, los que van llegando a la sintonía? Bueno, tengo información, John Jairo Muñoz, para contarle que sí hay pico y placa en Armenia, Quindío. Ah, ¿en Armenia sí hay? Sí, y qué pena con nuestros oyentes de Armenia, que de pronto durante todos estos días que hemos arrancado Despiértese con Veracruz, no le habíamos prestado atención al pico y placa de Armenia. Y entonces hoy, ¿qué toca? Espero que, si me equivoco a la hora de leerlo, por favor, si hay algún oyente de Armenia que nos pueda, pues... ayudar a mejorar esta información, pero la veo de la siguiente manera. Hoy no circulan placas terminadas en 5 y 6. Uh-huh. Tanto para motos como, como para servicio vehículos, particular. Vehículos de servicio particular. Uh-huh. Dice, horario, centro de la ciudad, 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Sí? En toda la ciudad, 7 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Sí? Sí. 11:30 de la mañana a 2 de la tarde y 5:30 de la tarde a 7 de la noche. O sea, son varias, son varios horarios, tanto para las motos como para los vehículos de servicio particular. Placas que terminan en 5 y 6. Ojo lo que le estoy diciendo. Las motos también son las placas que terminan. En Medellín son las que inician. Ya. En Armenia son las que terminan. Hoy, vehículos particulares y las motos, 5 y 6, sus placas deben de terminar en 5 y 6, entonces ahí está el horario, 7 de la mañana, 7 de la noche en el centro de la ciudad. Ya. Y por toda la ciudad de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5:30 de la tarde a 7 de la noche. Ahí está pues el pico y placa para nuestros amigos en Armenia, Quindío. 7:31 minutos, estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. Wow. ¿Quién llega? Wow, si usted está de corbatín rosado, mire esta hermosa dama. Si así es por la cámara como la vemos nosotros, ¿cómo será en vivo y en directo ese cuerpo de guitarra? Dios mío. Si así es en la mañana, ¿cómo será en la noche? Mi amor, si así. Más amores. Si así es usted en vestido de bolitas, ¿cómo será? De otra manera. Bolita. Mejor dicho. ¿Cómo eran bolita? Buenos días, Chepa Rechowski, Papasoski. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneces? Jairo, ¿qué más, Gustavo? Hola, Chepa, ¿cómo estás? A trasnochadores, porque anoche estaban en programa y todo y se quedaron. Yo creo que John Jairo estuvo ahí en el programa anoche, ¿no es cierto? No, no me lo perdí. Yo me imagino a John Jairo montado en el bus hacia la emisora a las 5 de la mañana. Debe de ser desmayado, de los que, roncando. Debe ser de los que se queda dormido contra la ventana y se babea. Babiado contra el vidrio. Gracias. Si ven un señor canoso de ojos azules con cachaco y corbatín y recostado contra la ventana babiándose en el bus, tómele foto, que es el John Jairo Muñoz. Nunca lo van a ver porque entonces se van a confundir. ¿Cómo amanece, Chepa? Bien, muy contenta. Saluda a toda Pereira, a Manizales, a Medellín. Al mundo. Esta gente tan linda. Al mundo entero. Que se despierta a esta hora. La escuchan en los Estados Unidos, en Europa, a esta hora de la mañana, saludando a Chepa, y no se pierde la gente ya el programa de Despiértese con Veracruz. Sabe que hemos tenido muy buenos comentarios. Suegras. ¿A quién va a saludar? Nos escuchan allá en Brujas, en Bélgica. ¿Con qué nos levantamos hoy, Chepita? Triste, usted me estaba contando internamente que le pareció muy triste, sí, lo que le pareció a muy lo que bien, le pasó a Egan. A Egan, muy duro lo de Egan, porque Egan, hermano, estaba... Pues yo no entiendo una selección de un equipo de esos tan tesos, el Ineos, con toda esa gente, con toda esa plata, con todas esas cosas, pudiendo correr en Europa, se viene a correr aquí. No, pues... Yo pienso que es por las condiciones geográficas y climáticas, tal vez. Sí, Colombia tiene... Y hay las condiciones geográficas y climáticas, y mire lo que pasó. Y de transporte, ¿no? Con Egan. Qué peligro. Sí. Por el clima, sí. Pero Colombia, a la hora de la verdad, es muy riesgoso. ¿Cuántos accidentes se han presentado con ciclistas? Mucha imprudencia. Sí. Aquí ahí no hay seguridad para los ciclistas. Y aquí no pasa nada, aquí no hay seguridad para los ciclistas. Y una cosa, pues, digamos seriamente, pues, es uno chocarse con un carro eléctrico Tesla en Europa, chocarse con un transporte chachafruto, y aquí, pues, es una cosa muy... Pues... Uy, no. Egan se tiene que mejorar, por ahí un año va a estar. ¿Ya dieron el veredicto que es un año? Sí. Un año, es un año. Que se recupere, porque ese muchacho es muy teso y ese se recupera rápido. Yo creo que en 6 meses está otra vez listo. Con la ayuda de Dios. Él es muy perraco. Sí, pero triste, ¿no? Pero muy teso, porque es que no, mano. Pues, muy teso. También se van a entrenar a Bosnia y Herzegovina, pues allá estos manes allá. Se van a Ucrania. A Ucrania. Entonces, entrenamiento de ellos en Ucrania. Eso que está que se prende allá. Imagínense allá. Ese equipo sí sabe dónde entrenar. Ay, no, no. Bueno, noticias bobas. Bueno, vamos a arrancar entonces y le voy a poner la cortina de los titulares y las noticias bobas a esta hora de la mañana con Chepa. Bueno, aquí está, encontré la página de Caracol. Sergio Fajardo acaba de decir que somos la expresión del cambio y la unión. Se volvió humorista. te va a hacer competencia, no. Chepa. Absolutamente precioso lo que acabo de decir, pero no sirve para nada. Oiga, a Pipe Pardo, Comesaña le dijo que tenía que bajar de peso antes de firmar con el Medellín. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y hizo el gol con el Tolima. Chepa, Comesaña es el técnico del Medellín. Sí, sí. ¿Ah, sí? Que queda Comesaña, porque Comesaña parece el doctor Chapatín. Es todo canoso. No le pasa y no pone la bolsita esa. Es que... Eso. No, es que Comesaña tiene como 200 años. Y entonces dijo Pipe Pardo que tenía que bajar de peso antes de firmar, o que si hacía un gol le da un pollo. Ah, ya no. Tiene, ya le da un pollo. Se lo alternan entre el Medellín y el Junior. Oiga, esta sí me dio risa esa noticia. Dicen los de la Liga Betplay, la de aquí. Sí, la Betplay, sí. Que es importante que a los de la Liga los vean como a los de Europa. ¿Vos crees? Uno Equidad con Alianza Petrolera y el otro el Bayern Múnich con el Real Madrid. Juventus. Uy. Y vos estás a ver Equidad con Alianza Petrolera. No, esa sí está buena. No. Sepa, hay que apoyarlo. El Real Madrid jugando por allá con el Chelsea. Y dice, no, tengo que ver Orso Marzo contra el Tuluá. No, me queda tan pendejo. No, que los tenemos que ver como Europa. Uy, no. Va a morir. Empezando que con yo, todo el resto. Yo no tengo el fútbol colombiano. Sí, hay gente muy chistosa. De todas maneras, igual, hay que ver algo. No podemos comparar el fútbol europeo con el fútbol colombiano, pues, de verdad. Tenemos muy buenos jugadores. Además, y uno, en esa cosa, ¿cómo es que se llama, amor? En yo tengo Star Plus. Ah, Plus. Sí. Aplos. Ajá. Y ya veo todos los partidos y puerca y pago menos que con el fútbol colombiano. Es que el fútbol colombiano pa ver esos partiditos con otros equipitos. El Unión Magdalena enfrentado con Tuluá. 30,000 pesos cobran. Y pagar 35,000 pesos. Uy, y por 15,000 pesos veo por allá todos los de Europa. Qué diferencia. Noticias bobas a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. 7:38. Sigue más noticias bobas. Más noticias. Más, que esto se llenó. Es que pa' bobadas, esto está lleno. La fiscalía investiga a otro juez implicado en el caso de corrupción de Unimetro. Un juez que han encontrado como 4 jueces más corruptos que... No, mejor dicho, pasaban plata por debajo. Unimetro. No, es que esto es muy triste. Sí o no. ¿Y cuál era la otra que me faltaba? ¿Qué tal? Yo me reí se mucho. Se le perdió. Está tiberés. Dale. Se me perdió, hermano. A Chepa le pasó la canción que cantó ayer. Tavo. Se me perdió. Ay, ¿saben qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del publicista. ¿Ah, sí? Sí, hoy es el día del publicista. El día del publicista. Es muy importante. Pues vamos a felicitar a nuestro publicista de Veracruz Estéreo. Se llama Juan Pablo Huitrago. Un saludo muy especial para el viejo Juanpa, que a esta hora. Día de la publicidad. Hoy es el día del publicista. El hombre es publicista. Viene Bad Bunny para Colombia. Bad Bunny. ¿Bad Bunny? Sí, el papá de Bad Bunny. ¿Quién es ese? Bad Bunny. Bad Bunny, el papá de Bad Bunny. De Bad Bunny. Va a venir a concierto aquí y en Medellín. ¿Ah, sí? En Medellín. ¿Vas a ir? Ese man tiene una bola hijo de madre. Él se. Ustedes no saben, en realidad Bad Bunny es colombiano. Imítalo. Él trabaja en la minorista. Le da, ¡bye, papá! ¡Ay, aguacate! ¡Llevando el aguacate! Y esa voz queda así. ¡Bebecita! ¡Le tengo el aguacate! ¡Partido! Y ese man tenía carretilla de mangos y aguacates en la minorista y se hizo famoso ahí. ¿Ah, sí? Sí. Claro, y como dice que Medellín es la capital del reggaetón, claro, de una. Claro, y no es Bad Bunny, se llama Alberto Buendía. Pero puso el apellido Bad Bunny para escrestar. Sí, claro, Bad Bunny. El conejo malo. ¿Su real nombre cuál es? ¿Su real nombre cuál es? Alberto Buendía. Alberto Buendía. ¡Ay, papá! ¡Llevando la papa! ¡La papina! ¡Llevando la papa! ¡La papa! Ahí fue que se hizo cantante. ¡Llévate la papa! Le dijeron, no, usted tiene muy buena voz. Dedícase a la música. Oiga, hermano, y salió una foto de Luis Miguel. Sí. No, porque apareció un tendero, eso es el de Ricostilla. Que llega el peladito a pedirle que le venda como sí. Doña Gallina. No, qué cara, está gordísimo Luis Miguel. ¿Ah, sí? Tiene patillas, no le falta sino que le pongan el mostrador atrás y cuatro sobres de Ricostilla, los vende todos. Uf. No, Luis Miguel. ¿Y dónde salió? ¿Dónde salió publicado? Impresionante, qué cambio. Que está en la página de... ¿De qué es? De Bésame, de Caracol, Bésame. En cambio, Juanes paré todos los días más a Jesucristo. ¿Sí? Uno no sabe si cantarle o rezarle, porque es parecido a Jesucristo, todos los días parece más a Jesucristo Juanes. Sí. Ah, bueno. Ahí se le da miedo que venga para acá una Semana Santa, lo crucifican. Ahí se le... Sí. Donde venga en Semana Santa Juanes a Colombia, le digo pues que se puede caer los clavos. 7 de la mañana, 40. Jesucristo estuvo en los Juegos Olímpicos. Jesucristo participó en los Juegos Olímpicos. ¿Ah, sí? ¿Y eso? No jodas. Él era el equipo de clavados de Jerusalén. No, parce. Siete. Las noticias estúpidas de la semana. 7 de la mañana, 40 minutos. Estúpidos. Las noticias bobas de Chepa, como siempre, todos los días. Vamos con música, ya venimos con la oración. Para que nos pongamos en oración a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Esta canción hace parte del álbum Running in the Family, es la agrupación británica de Level 42, Lessons in Love. 7:42, esto es Despiértese con Veracruz. I've been trying to be levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Vamos con esta canción del británico Murray Head. La música fue compuesta por dos ex integrantes de la agrupación ABBA en ese entonces, año 1984, One Night in Bangkok. Esto es Despiértese con Veracruz, 7:46 minutos. Te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 7:50 antes de finalizar esta primera hora de Despiértese con Veracruz. Es el momento de ponernos en oración. Chepa Arrechowski. Señor. A esta hora con la oración. Ayúdame, Dios mío, yo. Juan José, qué tan bello, Juan José. Hoy estamos celebrando el Día del Publicista. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces la oración. ¿Cómo se llama el santo de los publicistas? ¿Cómo se llama el santo de los publicistas, Chepa? Espérese, ya lo voy a buscar. Usted ya le dije cómo se llama. Porque yo lo tengo por aquí. Ayúdame, el santo de los mío, yo. El santo de los publicistas es San Publicito. San Publicito. Celebramos el día de la publicidad en honor a San Publicito. Muy bien. La mayoría de las agencias tienen fiesta el viernes más cercano a ese día. En el calendario de días mundiales es un santo que se llama San Publicito. Publicito. Muy bien. ¡Ay, qué Publicito ese santo! ¡Publicito ese santo! ¡Publicito! Oración por los publicistas. Ayúdame, Jesús mío. Hay personas siempre listas. Ahora las elecciones necesitan publicistas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ser publicista es muy duro, porque es una cosa muy tesa. Mostrar viejas en bikini para que beban cerveza. Ayúdame, Jesús mío, yo. Gentes que se enamoraron muy bonito y al instante, porque tenían los dos el mismo desodorante. Ayúdame, Jesús mío, yo. Hacerle creer a uno que los bancos nos ayudan, que le dan su carro y casa pagando años de facturas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Que Milo nos da energía, la meta la pones tú. Que Frutinho es vitaminas, que gomitas tu lulú. El publicista es un hombre que nos muestra un mundo hermoso. Así usted haya encontrado a su esposa con el mozo. Ayúdame, Jesús mío, yo. Amén. Amén. Estaba esperando que siguiera con la oración. Un oyente me escribió y me dijo: Chepa, la razón por la que entrenan en Colombia es porque es 3 veces más barato. En Europa eso sale costosísimo. En cambio, por esa plata que van a invertir en Europa, se vienen para acá y se ahorran, mejor dicho, 3 veces lo que iban a gastar en Europa. ¿Para qué vaya hirviendo? Mientras, es que aquí, claro, es que con razón, los dólares y los euros contra el peso colombiano. Se trae 1.000 euros aquí, son 4 millones de pesos. Usted con 1.000 euros paga todo el hotel. En cambio, en Europa, esos 1.000 euros se le convierten en 10.000. Sí, tiene la razón, tiene toda la razón. Son malos costos. Es más, les voy a abrir aquí, les voy a alquilar pieza aquí en la casa. Ah, no, si como está la cosa así, yo le alquilo pieza aquí. Que se vengan, que se vayan a entrenar para tu casa y para tu ciudad. Y además, usted tiene garaje para guardar las bicicletas, ¿cierto? Sí, no. Que eso vale 30.000 euros. Aquí yo lo dejo en 4. Eso en 4 no se ve, como dicen por ahí. Siete de la mañana con frases de celular. Perfecto, ya viene Chepita con frases de celular. 7:54 PM. Vamos a irnos entonces a una pausa corta. Les pedimos que no se muevan. Ya regresamos para continuar con ustedes en Despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Es Alejandro Corrales, por el quien vamos a votar. Por eso es que el pueblo unido a Alejandro va a apoyar. Es Alejandro Corrales, por el quien vamos a votar. Al Senado marca Centro Democrático, número 32. Al Senado llegará. Publicidad, política pagada.